Aquí el reloj del calendario gregoriano nos indica que son las 11 de la mañana, 8 minutos. Y también el calendario gregoriano nos avisa que hay una fecha que podemos anotar para la semana que viene, más precisamente para el jueves 18 de agosto, porque la escritora Eve Ward estará participando de una charla en Espacio Tucumán con algunos ejes centrales de esta conversación abierta y con entrada libre que tendrán que ver con el viaje, con el territorio, con el espacio, con la identidad y con la lengua. Y durante esta charla, Eve va a adelantar algunas crónicas de su próximo libro que va a editar Adriana Hidalgo. Es de próxima aparición este material que reúne textos de viajes en comunidades originarias de Argentina y Latinoamérica. Así que teníamos la posibilidad de charlar con ella y cómo no hacerlo anticipando algo de lo que será el jueves que viene a las 7 de la tarde en Suipacha 140. Eve, buen día. Aquí Diego te saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Vos sabés que estábamos alertados de que tu teléfono funcionaba mal y yo sí. Ya sentí que me estaba metiendo en un cuento tuyo teniendo esta información, así que quiero preguntarte cómo va ese teléfono. No, el teléfono va regular, pero hay muchos teléfonos que van, no es una particularidad muy singular, hay muchos que andan mal, pero unos cuantos. Pero, bien, ¿vos querías saber algo del contenido del libro o algo? Me interesaba preguntarte por dos estilos de crónicas de viajes de los cuales solés hablar, que tenés dos maneras de escribir crónicas de viajes, que será un poco el eje de la conversación del jueves que viene. ¿Cuáles son esos dos estilos de crónica? Bueno, una es más bien por el tipo de la temática. Unas, las crónicas de viaje son menos subjetivas. Toda crónica es un poco subjetiva, pero las de viaje son menos subjetivas y se basan más en lo que veo y en lo que observo y en lo que escucho y en el exterior. Y las otras crónicas a veces son crónicas de infancia y todo eso, que tienen un componente de autorreflexión mayor o de más circunscriptas. ¿Qué es lo real a la hora de escribir una crónica viajera, digamos? ¿Cuánta importancia le das a la información fidedigna del lugar que estás visitando? Lo real es un invento, digamos, y la escritura es un invento sobre otro invento, porque lo real como tal no existe. ¿Qué es lo real? No te pueden dar mil definiciones de realismo. Lo que es un viaje es una aproximación al es tu relación con el viaje, tu relación con la persona misma durante el viaje. ¿Qué es lo que puede aportar algún punto de vista determinado? Si no, lo está todo en la Wikipedia, está en las enciclopedias, está perfecto todo. Sí. El tema es qué es lo que hay de nuevo, ¿no? ¿Qué trae alguien de nuevo? ¿Para vos por dónde empieza el conocer cuando se llega a un lugar nuevo? ¿Cómo se empieza a caminar un lugar que se está visitando por vez primera? Depende si es un lugar chico, un lugar mediano, un lugar grande. Si es un lugar grande o que tiene mucha historia, lo hago estudiando la historia del lugar bastante o con algo de antropología urbana o lo que fuera, con el contexto de otros autores. Por ejemplo, una ciudad considerable como Córdoba, Rosario, qué sé yo, Mendoza, lo hago estudiando antes. Ahora, cuando es un lugar muy chico, la misma gente te dice, te lleva, te invita a las casas, te conoces a lugares adentro de las casas. Cuando los lugares muy chicos se manejan de otra manera. ¿Te genera más placer los lugares chicos? ¿Te sentís más cómoda? Me siento más cómoda porque siento que lo abarco un poco todo, lo puedo abarcar un poco todo. Hay pueblos que se abarcan de un solo golpe de vista. Por ejemplo, hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires, entre Suipacha y Navarro, que se llama Almeira, que está la plaza, y que si dio una casa te llama para comer, vos sacudís de ahí. Están todas las casas alrededor de la plaza, por ejemplo. Sí, da como una tranquilidad, ¿no? Conocer los puntos en el mapa y decir, bueno, hasta acá hay frontera, acá empieza el campo y ya podemos determinar que terminó el pueblo. Claro, sí, las fronteras son de todos modos siempre un tanto arbitrarias. Las fronteras se crean cuando se crean, se erigen los países como tales. Por ejemplo, todo el sur de la Patagonia fue mapuche, Argentina y Chile, mucho antes de que se formaran los países. Y cuando Argentina y Chile, más o menos para la misma época, los países se constituyen como tales, se hace la frontera. Uh-huh. Y si no, era todo mapuche. Iban para un lado, para otro, como si argentinos, chilenos, como si fueran tu tierra igual. Uh-huh. Mucho tiempo estuvieron así. ¿Hay un viajar que puede ser a través de conocer los lugares de un pueblo que se visita, de una ciudad que se visita, y otro que es un viajar, tal vez en paralelo, por los tonos de voz, por los lenguajes? ¿Cómo se viaja por esa lengua, por esas palabras específicas, esas maneras de nombrar de cada lugar? ¿Puedes decir por los nombres de los lugares? Los nombres, los tonos de voz de las personas, ¿ese es un otro viaje? Los tonos de voz de las personas son una cosa, los nombres de los lugares corresponden a determinadas épocas. Por ejemplo, Concepción del Uruguay era India Muerta, se llamaba así. Urquiza le pone Concepción del Uruguay para desentarle el nombre, para darle como una entidad o algo así, le pareció que era poco, India Muerta, y entonces muchos nombres de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Entre Ríos, son nombres muy primarios, muy precarios. Pico, fíjate, Pico Truncado, ¿no? Uh-huh. Y esos son nombres donde hay un hito, un mojón, y acá seguramente el mojón es donde murió la India, pero eso después cambia y con la entidad cambia de nombre. Ahora, eso se aprende estudiando historia. Ahora, con los tonos de voz, sí, el Río de la Plata, los tonos de voz son muy importantes, muy significativos, nos manejamos mucho con el tono de voz, y eso para una crónica, para un cuento y para todo, como las personas se manejan mucho con desde cómo te va bien, por el tono de voz, a ver si le va bien o no, sí o no. Uh-huh. Bien o sí, ahí sí, hay distintos grados de aquiescencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la historia de aquella mujer que te hablaba de las estrellas diciendo que enloquecían de algún modo, que loqueaban? Loqueaban, claro, por ejemplo, las expresiones, sí, las expresiones populares, sí, eso me detengo en eso, las de acá y las de prácticamente toda América Latina, porque tienen que ver con formas de pensar. No es lo mismo decir que las estrellas titilan o que las estrellas brillan que decir que loquean. Es decir, si yo pienso que loquean, hay un universo mucho más movido, un cielo mucho más movido consigo, ¿no? Uh-huh. Y sí, eso. Uh-huh. Ese tipo de cosas, sí, reparo ese tipo de cosas. Eve, ¿solés escribir en los lugares sobre el mismo lugar? Digo, ¿visitás Pico Truncado? Sí, hago mucho, sí, en el mismo lugar, sí, me sirve mucho porque está fresco, está. Después uno se va olvidando, se va desinteresando también. Uh-huh. Y en el momento no, en el momento está fresco el interés, está fresca la visita, uh-huh. Hay muchas cosas. Y a veces en algunos lados he escrito cuentos de otro lado, en algunos lugares he escrito de otros lugares, mientras tengo un tiempo disponible lo hago, me siento en un café y lo hago, o en el hotel a veces. ¿Tenés un mecanismo de trabajo habitual? Digo, No. ¿Se escribe en cualquier momento? Escribo en las crónicas, sí, tengo la costumbre de escribir en el mismo lugar de viaje muchas veces. Tomar notas y a veces elaborar. Por ejemplo, en Mendoza, me acuerdo de haber escrito una experiencia muy anterior de Córdoba. Eso lo escribí en la ciudad de Mendoza, temprano, levantándome temprano y escribiéndola a veces en cafés y todo eso. Y después en Colombia escribí algo que tenía que ver con Europa, con una excursión a Europa, un cuento que tenía que ver. Sí, hago, trabajo en los cafés también, en mi barrio también trabajo en los cafés. ¿Necesitas cierto clima para la escritura o cualquier condición va bien? No, cualquier café no, si es muy ruidoso, te pasa la gente al lado, todo eso no, tiene que ser un café tranquilo, y sí, ahí en un café tranquilo lo hago, uh-huh. Si no, en mi casa. Naciste en Moreno, justamente. Nací en Moreno, sí. Vos sabés que escuchábamos recién a un artista que es de la zona de Ituzaingó y ese oeste bonaerense que tiene una épica importante, ¿no? Y quería preguntarte qué implicaba para vos esa identidad que podríamos quizás denominar como suburbana, ¿no? En la década suburbana, del 30, 40. Sí, yo soy una chica suburbana. Un novio que yo tenía me decía, vos no sos ni urbana ni campesina, ni del campo, vos sos suburbana. Y es cierto, es distinta la gente suburbana a la de Buenos Aires. 40, 50 kilómetros de Buenos Aires, y Moreno está menos, pero igual es un poco diferente la gente. Por empezar, en el tiempo que yo era chica, había casas, gallineros, la gente no vivía en departamento. Y ya mis parientes de Buenos Aires vivían algunos, no todavía en departamentos, pero en casas muy acotadas, muy, muy urbanas. Allá las casas tenían jardincito adelante, tenían su gallinero, tenían... Es distinto. ¿El Reconquista estaba cerca de tu casa? Claro, en Paso del Rey está el Reconquista. Claro, ¿y solías ir ahí al río Reconquista, no, por ejemplo? No, al río Reconquista no iba porque estaba polucionado ya. Ajá. Ya estaba, y ahora mismo está muy polucionado ese río. Pero viste no, que... No, me dejaban bañar ahí. No, yo tenía mis tíos que tenían un recreo en Paso del Rey, pero no, vivir al río no era una costumbre buena, no parecía una costumbre buena. A ver, no te dejaban, mira, ir al río y tampoco te dejaban cocinar tortas con la cocina grande, por lo que tengo entendido. ¿Qué te mandaban, un galpón a cocinar tortas? Mi mamá no me dejaba cocinar. Esa cosa que tienen las madres de que los chicos no cocinan porque ensucian, ¿viste? O porque entorpecen o porque no sé qué. Y sí, eso sí es como una carencia. Me hubiera gustado cocinar. Sí, me gusta cocinar. No, ahora no tanto, pero me hubiera gustado cocinar de chica, sí. ¿Y te sigue pasando eso de que te pones ansiosa y querés ver cómo va la cocción en todo momento? Sí, espío yo todo. Espío el reloj, espío la olla, espío la luz, todo espío. Espío el paso del tiempo, sí. Eve, hablando de Moreno también, pensaba que la gente del oeste bonaerense suele tener también una cuestión de que le gusta decir que es del oeste. Yo soy porteño y no me gusta decir que soy porteño. Y los porteños tienen mala fama. Sí, ¿no? Los porteños tienen mala fama. Una alumna mía que se enamoró de un uruguayo dice que fue al baño y volvió y un compañero le dijo, te salió el un compañero del novio que estaban sentados en grupo, los varones, le dijo, te salió el porteño que llevabas adentro. Sí, somos fuleros, yo no sé. Tienen mala fama, ¿eh? A mí me gusta nombrar mi barrio, pero no la ciudad, ¿viste? De Paternal sí digo que soy porteño, ¿no? Y Paternal es un barrio porteño, sí. Ah, me estás diciendo porteño, mira. Te estoy diciendo porteño. Efe, otro punto que tiene que ver con tu manera de viajar y que aparece mucho en tus relatos y en las crónicas son los animales, así como hablábamos de viajar a través de... Bueno, ahora yo voy a hacer un libro, ahora, cuando terminé de hacer los pueblos originarios que vos nombraste, que va a salir en noviembre, me dice a Diana Hidalgo, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, no tengo nada pensado, y la verdad no tenía nada pensado. Y me dijo ella, ¿por qué no te haces un libro sobre animales? Y yo se me iluminaron los ojos y le dije, sí, como los chicos, ¿viste? Cuando se quiero ir, así, sí, y bueno. Y estoy leyendo muchísimo, me encanta, me gusta mucho, aprendo mucho, de monos y de aves sobre todo. Voy a escribir más de monos y de aves. ¿Sos de ir a ver los monos a los zoológicos, por ejemplo? Y el zoológico ya lo cerraron y fue mucho más. Y voy a ir a Temaiquén, que no conozco. Voy a ir a Azul y ya tengo preparada para noviembre, porque tengo que hacer otros viajes antes, pero para noviembre voy a ir a Azul y ya los payadores de Azul les tengo encargada una payada sobre la mulita, el caballo, ya, yo vengo. Todo eso en décimas. Tengo amigos payadores, o sea, te payan hasta que te das hasta la cabeza. ¿Improvisan las payadas? ¿Vos les tirás un tema? Sí, vos le das un tema y ellos te improvisan con la mulita, el quirquincho, el caballo vero, el lagarto vero, qué sé yo, de todo. Qué grande, ¿y en qué estructura? Es divino eso. Yo una vez me lo hicieron. Una vez, sí, una vez me lo hicieron, me dijeron ahora que sí, que cómo no, que vayan noviembre, que lo hacen con tema, con vos le das el tema y te lo hacen. ¿Y qué agarran en décimas, por ejemplo, como estructura? Claro, sí. ¿Y vos cómo te llevas con esa escritura, por ejemplo? No pienso en la décima, que es una estructura aparentemente cerrada, con límites para ver dónde meto los versos. Pero yo lo transcribo, es una nota. Yo si hago una crónica, me pongo el lugar, lo que dicen, lo que hablan. Entonces no solamente lo que payan, sino lo que dicen, lo que hablan, los temas. Ellos tienen, ya en Azul tienen temas campestres interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con los animales. Por ejemplo, el hermano de esa amiga mía que me va de allá que me va a facilitar, se le cayó una vez una vaca dentro de la pileta de natación. ¿Cómo sucedió eso? Entonces la sacaron, él llamando con celular a un vecino y después con una soga de un paisano, todo así, eso me encanta. Raro el error de la vaca, ¿no? Ese cuento es lindísimo, ¿eh? Es raro el error de la vaca de caer en la pileta. Se cayó, pobre, sí. Bueno, después no la podían sacar, ¿eh? Puede pasar, digo. Sí, y el vecino con el celular lo iba guiando. Ah, muy bien. Él le iba preguntando y el vecino lo guiaba. Parece como un versito. ¿Cómo se saca una vaca de una pileta? No lo sé, y qué sé yo, después de leche, ahora no me acuerdo, pero sí lo puse, cómo me dijeron lo puse. Te preguntaba por lo de la estructura de las décimas, por ejemplo, con el tema de la payada, porque me pregunto cómo es la escritura cuando de repente, no sé, de un suplemento literario te dicen, Eve, ¿no escribís algo de determinada cantidad de caracteres? ¿Cómo te llevas con el límite? Ah, Ah, yo no sé el límite, le pregunto cuántas páginas son y ya está, le pregunto a la persona que me lo encarga, no nunca aprendí eso de las cuántas líneas y todo eso, no lo sé, eso los periodistas saben todo, te dicen cuántas líneas, cuántas páginas más o menos, y así, y entonces hago así. Perfecto. No, eso no lo pienso porque no, porque ahí ya hay muchos problemas, un saber que ocupa el lugar, ¿viste? Está bueno que haya espacio para que sucedan otras cosas, que sí, ¿no? Otras cosas más lindas, sí. Sobre todo si está en Wikipedia, como decías antes, ¿para qué vamos a ocupar lugar en la cabeza? No, claro, la Wikipedia sirve para reflexionar sobre lo que escuchás o lo que ves. Es lo mismo que la televisión te ilustra muchísimo sobre vida de animales, pero lo interesante es algún punto de vista o que aparezca algún bicho en toda su presencia, porque ahí aparece, pero son todos, digamos, de igual valor, de igual presencia, pero no a todos los impacta de la misma manera los bichos, ¿o no? Y no a seguro. Todos te impactan de la misma manera, no a todas las personas impactan, y entonces es ver el impacto que vos produce y ahí sí lo podés describir. Por ejemplo, Arriola, un escritor mexicano que tiene un bestiario y tiene bichos, a todos los tiende a ver como bichos vestidos, como bichos con vestidos. ¿Por qué? Porque México es una sociedad donde funciona el oropel un poco, viste, los viste que tienen muchas cositas en la casa, mucho santuario, mucho mantelito, mucha cosita. Entonces, la tendencia es a ver a los bichos vestidos, y el ñandú, por ejemplo, le parece espantoso, primero porque tiene sus colores gris y negro, no es colorido, y además porque es falto de garbo y todo eso. Y las aves, por ejemplo, a Riola le parecen mujeres frívolas y medio tontas que andan luciéndose por ahí, que tiende a verlo como bichos vestidos. ¿Vos tenés mascotas en tu casa? No, he tenido gato, he sido muy buena madre de gato, sí. ¿Y qué pasó? ¿Se escapó? ¿Se fue? Se murió de grandecito y después no querés tener más, ¿no? ¿Cómo era esa persona que viste, que fuiste a un congreso en representación de Argentina, ¿no? Creo que había algún congreso en algún lado y había gente, una persona en situación de calle que tenía una mascota medio rara, ¿no? ¿Un hurón tenía en la calle? No, ¿en el congreso? No, que saliste a caminar y te encontraste una persona que estaba en situación de calle y que tenía una mascota extraña, ¿puede ser? Ah, no. Había en Nápoles, vi uno con gatitos. Ajá. Pero gatitos era, el de Nápoles era gatitos. Y una vez en Brasil, pero hace muchos años, cuando no hacía nota, era joven, no hacía nota de viaje ni nada, vi una chica brasileña con un mono de mano. Ellos lo llaman monos de mano, un mono que te cabe en la mano. Mirá vos. Un mono con un pelo, tiene el pelo como un cepillo gris pinchudo, ¿viste? Como si fuera una persona airada, enojada. Sí. La carita es chiquitita y te cabe en la mano. Y ella lo llevaba en el hombro. Mirá vos. Es chiquitísimo, es con una expresión enojada y el pelo gris y cepillado. Y me dio una envidia y me daban ganas de tenerlo. Me daban ganas de tener un mono así. Eve, ¿tenés planificado algún viaje próximo? Sí, varios. ¿Por dónde te vas a ir? Primero voy a ir me invitaron a la feria, la primera feria de Santa Rosa, primera feria del libro de Santa Rosa. Voy, la primera vez que hacen. Y eso voy el 31 de este mes, vuelvo y después voy a Montevideo, que eso me invitaron, es con un grupo privado, que en realidad no sé bien cómo es eso, es un grupo privado, pero es de allá, va a través de una alumna, me invitaron, y después en septiembre y en octubre tengo que ir a Lima al comienzo y después a Bogotá, todo eso tengo que hacer. Son bastantes viajes, sí. Pero se disfruta, tenés ratitos ahí que no son únicamente de estar en charlas y todo eso, ¿no? No, hay ratos que no, además yo en Bogotá, en Lima fui incontables veces, Bogotá la tercera vez que voy. Y Bogotá, ya tengo gente conocida, ya un antropólogo extraordinario. Los bogotanos tuvieron la desdicha de tener unos gobiernos espantosos, ¿viste? Pero ellos son gente muy preparada, muy capaz, ¿eh? Los colombianos son gente bastante capaz, bastante preparados. Ya que hablabas de gobiernos espantosos, ¿cómo se mete en tu vida, en tu en tu forma de crear, de escribir, este, lo que va pasando, por ejemplo, en un país? ¿Sos de prender la radio, de leer los diarios? Ah, sí, sí, sí, yo leo los diarios, pero la radio, la tele, todo eso estoy al tanto, sí, sí estoy al tanto de lo que pasa. Y me parece que ahora pasa mal, me parece que no pasa nada. Yo en realidad avalo, si no totalmente, digamos totalmente no, pero avalo el proyecto del gobierno kirchnerista, del gobierno de Néstor y Cristina, porque antes pueden haber tenido errores, pero avalo lo que dice Aldo Ferrer, estoy de acuerdo en todo con lo que dice Aldo Ferrer. Eve, queríamos agradecerte mucho este contacto e invitar nuevamente a lo que va a ocurrir el jueves que viene a las 7 de la tarde en Suipacha 140 con entrada libre, donde va a estar contando un poco sobre los viajes y sobre tu próximo libro orientado a la crónica y el encuentro con comunidades originarias acá en nuestro país y en la región, que lo va a editar Adriana Hidalgo. Así que es un placer enorme haber charlado con vos. Bueno, el placer también fue mío. Un beso grande. Un beso. Eve Huart, charlando con nosotros, escritora, fue también estudiante de filosofía. Hemos hablado de lo suburbano, de Moreno, de los monos, de los gatos, de los perros, de Cristina, de Néstor, de los viajes, del lenguaje. La mar en coche.